se basa fundamentalmente en lo que creo que todos y todas conocéis, que es la detección hace unos años, hace pocos años, en Suiza, de una serie de cuentas numeradas que habían sido creadas en Suiza por personas de muchos países, entre ellos España, a través del banco HSBC. Este banco, que tiene delegaciones en muchos países, entre otras en España, el mecanismo es las personas depositaban en la sucursal correspondiente del país, por ejemplo en Madrid, en la sede de Torre Picasso, depositaban al menos 2 millones de euros para abrir una cuenta, 2 millones de euros o más para abrir una cuenta, y ese dinero, esa cuenta se abría no en España, sino en Suiza. Como sabéis, supongo que todos, Suiza tiene una legislación que protege el secreto bancario, por la cual no se transmite la información a las administraciones tributarias de otros países, ni siquiera de Suiza, sobre quiénes son los titulares y los movimientos y los saldos de esas cuentas corrientes. En un momento dado, un empleado de ese banco fue despedido y, a consecuencia del despido, dio información sobre muchísimas personas que tenían cuentas numeradas en Suiza en ese banco en concreto. Esta información se transmitió a la administración tributaria francesa y la administración tributaria francesa lo transmitió a su vez a la Agencia Tributaria Española. Al conocerse esto, Emilio Botín hizo una regularización no a su nombre, sino a nombre de sus hijos. La Agencia Tributaria Española entendió que esa regularización era irregular, no era legal, puesto que estaba regularizando a nombre de personas distintas al titular de la cuenta, con lo cual transmitió a la Fiscalía Anticorrupción la situación y la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, para clarificar toda esta situación. Ese es el fundamento a partir del cual nosotros empezamos una campaña que se convocará formalmente el día 14 de septiembre a las 7 de la tarde. El lugar todavía no está concretado. Será o bien un aula de una institución universitaria o un aula de una institución científica. Aquí en Madrid, por supuesto. Ese acto será una charla, rueda de prensa, debate, a la que está invitada a asistir cualquier persona que lo desee, sea periodista, no sea periodista, etc. Al evento sí existirán, digamos, como ponentes, algunas personalidades que han sido conocidas por su trayectoria contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales, etc. En esa convocatoria lo que haremos será, aparte de dar a conocer la campaña, leeremos dos cartas que actualmente están ya en Toma la Plaza, en www.tomalaplaza.net, se pueden leer ahí. Una de ellas contra el embajador de Suiza en España y otra de ellas dirigida al director del HSBC en España. Lo que pedimos al director del HSBC, en primer lugar, es que dé a conocer los nombres de todas las personas que abrieron cuentas en España y están depositadas actualmente en Suiza. Así como no solamente los titulares de las cuentas, sino también los saldos actuales de las cuentas y sus movimientos. Y si no lo hace, le pedimos que el banco abandone España. Aquí no queremos que haya delitos fiscales, por lo tanto, si no está dispuesto a cumplir con la ley, que se vaya del país. Al embajador de Suiza en España lo que le pedimos es que cumpla con las legislaciones internacionales sobre transparencia fiscal, que aprueben su gobierno, su país, que apruebe una cosa que se llama la cláusula automática de intercambio de información, es decir, cada vez que alguien, sea ciudadano español o sea residente en España, abre una cuenta en Suiza, automáticamente eso se comunique a la Administración Tributaria Española, a la Agencia Tributaria. Exactamente igual que ocurre cuando nosotros abrimos una cuenta en cualquier banco en España, automáticamente eso es conocido por la Agencia Tributaria, así como los movimientos, los saldos, los intereses que cobramos, etcétera. Es decir, que esa transparencia fiscal sea independiente de si se está abriendo la cuenta en Suiza, en un banco que reside en Suiza, o el banco reside formalmente en España. Es decir, que desaparezca el concepto de Suiza como paraíso fiscal. En definitiva, paraíso fiscal significa que esa cláusula automática de intercambio de información no existe. Esa es la diferencia entre paraíso fiscal y no paraíso, la diferencia fundamental entre paraíso fiscal y no paraíso fiscal. El lema que va a seguir toda esta campaña es queremos saber, porque realmente eso es lo importante, queremos saber. La ciudadanía española quiere saber qué es lo que está haciendo determinada gente con su dinero colocándolo en otros países. Para dar una idea de la importancia económica del tema, el fraude fiscal en paraísos fiscales, el fraude fiscal es mucho más grande, pero de todo ese fraude fiscal hay una parte que es colocar dinero en paraísos fiscales. Esa parte, el importe es aproximadamente 20.000 millones de euros al año. Es una cantidad suficiente como para decir, compensamos cualquier recorte en educación o compensamos cualquier tipo de recorte en sanidad. Es decir, nos están robando directamente parte de nuestro bienestar con esos paraísos fiscales. Para conseguir todo ello, convocamos la concentración el día 23 de septiembre, viernes, a las 7 de la tarde, frente a Torrepicasso. Esa convocatoria formalmente se hará el día 14 de septiembre. Convocaremos al 23 de septiembre a las 7 de la tarde en la explanada esa que hay enfrente de Torrepicasso, porque ahí es donde está la delegación en España del HSBC. En ese acto, en esa concentración, entregaremos formalmente la carta que va dirigida al HSBC. No sé si tenemos las cartas. No. En ese momento terminará la primera fase de nuestra campaña, es decir, es un ejemplo muy claro de lo que significan los paraísos fiscales. Es una persona que pone 2 millones de euros en Suiza. Y a partir de ahí perdemos el rastro de ese dinero. Esa persona no paga impuestos nunca más por ese dinero, porque el dinero va a ir flotando de paraíso fiscal en paraíso fiscal. Y la ciudadanía española, que es quien ha generado realmente ese dinero, pues ha perdido los impuestos. Desde el 23 de septiembre hasta los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre, la campaña cambiará de signo. Ya no hablaremos solamente de Suiza y no hablaremos solamente del HSBC, sino que hablaremos de todos los paraísos fiscales. Queremos la erradicación de todos los paraísos fiscales. El día 3 y 4 de noviembre se celebra en Cannes una cumbre del G20, que supongo todo el mundo sabe lo que es. En esa cumbre, uno de los puntos que se va a tratar es la erradicación de los paraísos fiscales, que ya se trató en el año 2009. Aunque es en Cannes la celebración del G20, nosotros lo que hemos propuesto inicialmente es una primera concentración en frente de la OCDE, que está en París, porque la OCDE es la institución encargada por el G20 para hacer propuestas relativas a la erradicación del fraude fiscal a la erradicación de los paraísos fiscales. Y todavía no hemos conseguido absolutamente nada más que protocolos que no erradican el fraude fiscal. Las concentraciones de la inmensa mayoría de los grupos, ATAC, etcétera, se van a producir muy probablemente en Niza, con lo cual estamos debatiendo si trasladamos nuestra concentración a Niza o hacemos una en Niza y otra en París como ejes centrales de la campaña. Por supuesto, el día 23 de los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre tendremos movilizaciones no solamente en Madrid, sino que llamamos a la ciudadanía de todo el mundo a hacer concentraciones frente a instituciones financieras. Es decir, aparte de lo que se haga en Niza o en París o en los dos lugares, también tendremos movilizaciones dentro de nuestros países y en nuestras ciudades, que el motivo será la erradicación de todos los paraísos fiscales. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que quería comentar inicialmente. Comentaros que los ponentes son Jorge Fonseca, que quizá le conozcáis de la primera sesión de los veranos de Economía en el Retiro. Nos hablará igual sobre los paraísos, sobre todo el sistema fiscal. Y Liliana, que están los dos allí, voy a tener un minuto. y Liliana, que es abogado, que también os contará sobre este tema. Una introducción muy breve sobre el sistema fiscal. No voy a profundizar más que un minuto. Simplemente comentar dos temas. Cuando hablamos de progresividad del sistema fiscal, hay dos. Mucha gente automáticamente piensa en el IRPF. Es correcto, el IRPF tiene que ser el impuesto de la renta sobre la renta de las personas físicas, debe ser progresivo, pero la progresividad del sistema fiscal es mucho más amplia. Y por ejemplo, cuando Jorge y Liliana hablarán con muchísimo más en detalle de este tema, depende también de el tipo de impuestos que estamos manejando. Es decir, cuando alguien dice, como aquí en la Comunidad de Madrid, retiramos el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto del patrimonio, es absolutamente antiprogresivo porque es un impuesto que va directamente hacia las rentas altas. Es decir, alguien que con un patrimonio bajo o con nadie declara que le da 50 euros a su hijo. Y eso no tiene sentido, pues bueno, son 50 euros, el impuesto sería ridículo. Pero sí hay que declarar cuando alguien da 50 millones de euros a su hijo. Eso sí es una transacción que debería estar sujeta a cargas. Exactamente igual lo que es la imposición indirecta de lo que es la imposición directa. La imposición directa que va directamente contra las cargas, contra las rentas, mientras que la imposición indirecta, como por ejemplo el IVA, que va contra cualquier tipo de consumo. No quiero extenderme más porque yo no soy ni muchísimo menos el experto en la materia, el que conoce suficientemente bien la materia, y dejo paso a Jorge, que nos va a hablar con muchísimo más detalle sobre todos estos temas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, no, yo no voy a hablar tanto en detalle. La que realmente va a hablar en detalle es Liliana. Sí, tengo ese problema. Vengo de una afección bronquial de varios días, y el hecho de que no haya megáfono me condiciona un montón porque no puedo hacer mucho más esfuerzo. Así que intentaré que dentro de lo que hable me podáis escuchar. Yo en realidad voy a hacer una especie de breve conexión entre lo que hemos estado hablando días pasados en relación al, digamos concretamente, el papel que cumple el sistema tributario, el sistema fiscal dentro de la economía y sobre todo en lo que se refiere a su papel distribuidor de la renta, ¿no? Entonces, luego Liliana va a profundizar en una serie de aspectos y conceptos relacionados a impuestos y también, digamos, a lo que se refiere al fraude fiscal, ¿no? Yo creo que son cosas que en general todos más o menos tenemos idea, pero bueno, esperemos que aportemos alguna más, alguna que no tengáis. En primer lugar, yo quiero recordar a los que estuvisteis pues hace 15 días que hablábamos de cómo en la generación de la deuda el sistema tributario juega un papel importante. Insisto y recuerdo solo muy brevemente para los que no hayáis estado, que decíamos que en última instancia, cuando se habla de deuda pública, esta en general o principalmente es generada por el déficit público. Y el déficit público depende de la relación que hay entre los ingresos públicos y el gasto público, como es conocido. Está claro que, por lo tanto, no solo depende de cuán grande es el gasto, sino de cuán importantes son los ingresos. Y de ahí la importancia del sistema tributario, que es el que define esencialmente los ingresos públicos. No solo él, pero sobre todo él. Es decir, en la medida de que haya una importante recaudación fiscal, se podrá tener un elevado gasto fiscal, también un elevado gasto público. Para situarnos, desde el punto de vista comparativo, España está muy lejos en términos de recaudación fiscal, en términos de porcentaje que representan los impuestos con respecto al PIB, que sabéis que es el Producto Interior Bruto, es el volumen de producción que se genera en el país en un año. Normalmente se usa esa referencia porque es lo que permite de alguna manera comparar, pero también valorar hasta qué punto de la riqueza que se genera hay una parte que se destina a financiar el Estado. Pues bien, España está en niveles muy bajos, tradicionalmente en porcentajes en torno al 35-37% ha estado, ahora está menos con la situación actual de la crisis, porque como sabemos que la crisis, entre otras consecuencias, tiene, bueno, la primera que tiene es una caída de la actividad económica, es decir, una reducción o un estancamiento del Producto Bruto. Pero además tiene otra cuestión añadida, de que sobre todo aquellos que pueden eludir o dejar de pagar, dejan de pagar con el pretexto de la crisis. En muchos casos puede ser justificado y en otros absolutamente injustificado. Recordemos, por ejemplo, por empezar, que todos le pagamos el sueldo a Ronaldo, por ejemplo, que es una cuestión importante que tengamos en cuenta, porque el Real Madrid, el Barcelona, etcétera, todos los equipos de fútbol, sobre todo los más grandes, tienen elevadas deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. Es decir, no están pagando lo que corresponde en ese momento, por lo tanto nos están robando a nosotros. Es decir, cuando se dice de que son clubes que en última instancia tienen independencia y por lo tanto pueden decidir sus compras, sus adquisiciones para mantenernos adormecidos durante todo el año, porque ahora estamos en medio de la crisis y el hecho de que pronto comience la liga es un bálsamo para todo el sistema. Y no quiero decir que yo no vea partidos. Es decir, lo que estoy tratando de decir es de que por lo menos tengamos conciencia de que cuando vemos un partido de fútbol, separemos lo que es el partido en sí de toda la mafia y toda la corrupción que hay detrás. Digo esto porque sabemos también de cómo se arreglan los lugares que construye el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha arreglado con el ayuntamiento, todo lo que tiene que ver con la construcción de la y los trapicheos de la ciudad deportiva, etcétera. Que todo eso también tiene una repercusión negativa fiscalmente, porque son transferencias de renta de un lado del ayuntamiento, por ejemplo, hacia una entidad privada como es el Real Madrid, y en otro caso también es una pérdida de ingresos por los impuestos que no pagamos. Aparte de eso, como sabéis, y estoy puntualizando solamente, hay una serie de excepcionalidades en el sistema tributario que hacen que este sea injusto. Entonces, volviendo al principio, decía, lo primero que estaba, para no liarles a vosotros, lo primero que estábamos era en la importancia relativa que tienen los ingresos tributarios con respecto al PIB en España, que están muy por debajo de los países europeos más desarrollados. Hay una relación absoluta, absoluta, entre mayor recaudación fiscal y bienestar. Los países nórdicos tienen una recaudación fiscal, pagan unos impuestos muy superiores. Eso sí, reciben también unos servicios públicos muy superiores. Tienen gratuidad en todos los niveles de enseñanza, en toda la atención sanitaria, y de hecho incluyen cosas en las que, digamos que por supuesto para nosotros están prácticamente vedadas en el sistema sanitario. Y en este sentido decía, esto es importante tener en cuenta, de que por un lado la importancia que pueden tener que tengan los impuestos determina el volumen de gasto. Decíamos que también es importante la relación entre esos ingresos y esos gastos, porque si hay déficit, generan deuda. De hecho, digamos que en el caso de España concreto, estuvimos diciendo en esta sesión hace 15 días, que la deuda pública en la última década, hasta el comienzo de la crisis, la deuda pública había estado bajando en prácticamente todo el mundo, pero en España en particular, al punto tal de representar un 37-38%, ahora estoy hablando de la deuda pública, coincide el porcentaje, con respecto al PIB, que se incrementó a partir de la crisis gracias a los dos efectos. Por un lado, la caída de la actividad económica, que significó menos entradas de impuestos, el hecho de que muchos aprovecharan para no pagar con el pretexto de la crisis, no pagar sus impuestos, y eso no pueden ser los asalariados, no podemos ser los asalariados que no podemos, digamos, eludir ni un duro en nuestros ingresos. Y por otra parte también decía, por el hecho de que el Estado destinó grandes recursos a ayudar a la banca. En vez de ayudarle a los ciudadanos, ayudó a la banca. Eso, incluso cuando el Estado otorga garantías, por ejemplo, porque dio ayudas en dinero, pero también otorga garantías a los bancos, en la medida de que, digamos, si los bancos no pagasen, el Estado sería cargo. Eso para el Estado es también deuda. Por lo tanto, decía, la deuda se generó por eso. Volviendo a la cuestión fiscal puramente, entonces tenemos que tener en cuenta que no tenemos por qué rechazar los impuestos. Lo que tenemos que exigir son impuestos justos, que es otra cosa. Impuestos justos significa, como lo ha estado introduciendo, solo parcialmente lo he escuchado Arturo, me disculpo porque realmente he tenido un inconveniente que me ha impedido llegar antes, he escuchado solo parcialmente, pero él estaba haciendo alusión a esto. Indudablemente que, digamos, el sistema fiscal puede ser más o menos progresivo, se llama, es decir, que grave crecientemente más a los que tienen más riqueza, más rentas, o no. Bueno, está claro que en ese sentido también, digamos, la progresividad fiscal en España también ha retrocedido en los últimos años, porque se le ha ido reduciendo al capital y a las rentas altas el porcentaje a pagar, de un montón de maneras, empezando porque desde hace unos años, con la famosa ley Beckham, como todos seguramente o muchos habéis escuchado, se permitió que Beckham en su momento y luego vinieran todos los otros señoritos que juegan al fútbol por millones detrás y pagasen un impuesto, un porcentaje impositivo menor que el que pagamos la mayoría de los trabajadores, con el pretexto de que, como tiene una vida laboral corta, ¿qué más da si en un día un jugador de fútbol, un jugador de fútbol gana lo que gana el jefe de cirugía del Hospital de La Paz, que diréis que tiene alguna responsabilidad este señor, ¿no? Es decir, en un día gana lo que gana este señor. Por lo tanto, evidentemente, ese argumento es absolutamente falaz. Pero podríamos seguir también dentro del sistema fiscal, digamos, que decíamos, se han ido reduciendo la progresividad, pues también se han incorporado figuras fiscales que le han permitido al capital evitar tributar. El caso más notorio son las famosas creación de las SICAP, que son sociedades de inversión colectiva, que les permiten a Botín y compañía tener las rentas, los beneficios en estas sociedades que tributan al 1%. A través de una serie de mecanismos, obviamente, pues luego consiguen no pagar más que eso. En teoría, luego cuando liquidasen tendrían que pagar más, pero en la realidad se ocupan, para eso tienen gestores fiscales muy bien pagados también, que están al servicio de ellos, que le evitan de que luego paguen más. Bueno, como sabéis, entonces, digo, más o menos creo que todos tenemos idea, dentro del sistema tributario se distinguen lo que se llaman los impuestos directos y los impuestos indirectos. O dicho de otra manera también, los impuestos que graban las rentas, la riqueza en general, y los que graban el consumo. Los indirectos son los que graban el consumo. Dentro de los directos están, como creo que se estaba comentando, el impuesto a la renta de las personas físicas que pagamos todos los currantes y, digamos, los individuos, y el impuesto de sociedades, que son los que pagan, como es obvio a partir del nombre, las empresas que se constituyen como sociedades. Pues bien, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Que cada vez más se ha ido, digamos, reduciendo la importancia de los impuestos que pagan las sociedades, y también dentro del IRPF se ha reducido el tipo máximo de impuesto que pagaban los que más ganaban. De manera tal de que, al fin y al cabo, pues cada vez somos más los trabajadores, como siempre lo hemos sido, los que aportamos al sostenimiento del sector público. Que luego nosotros somos los que más aportamos, pero resulta que las rentas luego se utilizan, como vemos, para ayudar a la banca en estos momentos en vez de para resolver los problemas a la sociedad. Bueno, por otro lado, decíamos, los impuestos indirectos o al consumo, el más importante, como sabéis, es el impuesto al valor añadido, IVA, que también se ha incrementado. Y como es evidente, el IVA lo paga todo el mundo, incluso aunque no tenga ingresos, bueno, o por lo menos no tenga una renta segura. Me refiero que cuando un señor que no tiene casa recibe unas monedas y que vive en la calle recibe unas monedas, que le damos los ciudadanos cuando va a comprar algo de comida, en ese momento paga el impuesto. O sea que aunque sea un indigente, paga ese impuesto. Bueno, por esto decimos que cada vez más el sistema fiscal es regresivo y, por lo tanto, digamos, lo que necesitamos es de que esto se modifique de una forma radical. Cuando nosotros comparamos, por lo tanto, España en términos de aportación de el impuesto de los impuestos progresivos, digamos, es decir, aquellos que aumentan en función de lo que se gana, y los que son impuestos fijos al consumo, fundamentalmente, no solo el IVA. Cuando alguien carga gasolina, paga un impuesto especial también para el combustible. El que fuma, cuando se bebe, etcétera, se pagan también impuestos específicos. Todos estos que evidentemente no están en función de cuánto gana, sino sencillamente de quién es el que consume. Por eso aliento desde ya que dejen de fumar lo que fumáis todavía. Porque en última instancia, además de digamos, de contribuir a esta regresividad, jodéis la salud. Pero bueno, esto ya parezco un cura. Bueno, sabéis que los economistas siempre se nos acusa de predicadores y algo de eso hay. Bueno, lo cierto es que decíamos que no solo es la cuestión de cómo se reparten los impuestos, progresivos y los impuestos que son al consumo, directos, indirectos, se usa el lenguaje en esos términos, sino que también, como eso sí llegué a escuchar, que ya señalaba Arturo, hay una serie de impuestos que, digamos, son a la riqueza de alguna manera o a la manifestación de riqueza, con independencia de lo que uno ha ganado ese año, por decirlo así, y que es, por ejemplo, el caso del impuesto al patrimonio, que depende de la riqueza que uno tiene acumulada. Es posible que alguien sea muy rico, pero en un periodo concreto no tenga ingresos, o al revés, alguien tenga muchos ingresos, pero no tenga, digamos, un gran patrimonio, parta de cero, por decirlo así. Pues por eso también es importante un sistema tributario que no solo contemple impuestos a los ingresos, a las rentas que se obtienen en el momento, sino también a la riqueza, porque que en última instancia es acumulada y que revela, digamos, cuántos delitos se han cometido a lo largo de la historia por cada uno. A mayor nivel de riqueza, indudablemente más actividad delictiva acumulada. Porque es indiscutible que esa riqueza ha sido, para ser de los niveles que son, solo se pueden explicar a partir de la evasión fiscal, de la elusión fiscal, de la explotación de los trabajadores, etcétera. Otra manera, nadie trabajando ni las 24 horas al día puede hacerse rico como Botín o como Ortega. Ortega se llama el Inditex, ¿no? Sí. Pues bueno, y toda esta gentuza. Por lo tanto, cuando hablamos, decía, de sistema tributario, tenemos que pensar en un sistema que contemple todas esas circunstancias. De la misma manera, por supuesto, que contemple circunstancias que se cambian y que pueden hacer que en determinado momento haya que gravar menos o más. Bueno, si nosotros comparamos, por ejemplo, cuál es la situación de la tributación de los más ricos en España con, por ejemplo, la tributación en los países nórdicos, es de 4 a 1. Es decir, para entendernos, muy ricos españoles, en el sistema tributario español, pagan algo así como el 20% de lo que pagan los más ricos en Suecia, por ejemplo. Es decir, que no es solo cómo se reparte el impuesto entre los trabajadores y los que tienen un capital o una riqueza importante acumulada en términos dentro de un país, sino que si lo comparamos internacionalmente, después de años de gobiernos que se reconocen de centro y otros que se reconocen de izquierda, resulta que lo que tenemos es un sistema tributario abiertamente de derechas. Es decir, que en este sentido los partidos que nos han estado gestionando han desarrollado una política fiscal abiertamente de derechas. Porque por otra parte todo esto se complementa con una serie de elementos adicionales, en el sentido que sabemos que hay una serie de maneras de hacernos pagar encubiertamente más impuestos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se nos crean tasas, como está ocurriendo respecto al porcentaje que pagamos de los medicamentos de la Seguridad Social, que sin duda podemos esperar, ya hubo varios medicamentazos en el pasado, pues nos esperarán otros. Son las vías también de robarnos, de robarnos lo que en última instancia, digamos, se presenta luego como una cuestión necesaria. En este sentido, decía, hay muchos mecanismos. Uno es ese, otro es la política del ayuntamiento con respecto a que no solo aumente el impuesto a los bienes inmuebles de una manera descomunal, sino que también de manera, una suposición delictiva, introduce el impuesto a las basuras que realmente estaba incorporado antes junto con el IBI, ahora lo saca por separado. Y entonces son todas maneras, pero claro, es que todo eso que se le regala a Florentino Pérez en los arreglos con la construcción de la ciudad deportiva, lo tenemos que pagar. Al fin y al cabo, también es justo esto, parece, ¿no? Nosotros tenemos que considerar de que esta gente necesita ser cada vez más rica y nosotros tenemos que ser más pobres. En este aspecto, decía, por lo tanto, cuando hablamos de fiscalidad, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Luego hay cuestiones que, entrando en detalle, son francamente horrorosas. Es decir, un trabajador en el impuesto a la renta de las personas físicas, lo que se puede deducir es ínfimo y prácticamente nada. Pero resulta que los señores empresarios, prácticamente en su totalidad, y no digamos los que más, empresas grandes tienen, pues incluso cuando van al Putty Club pasan como gasto de seguramente atención. Esto está probado, no es una imaginación. Es decir, sus grandes comidas son deducibles de los impuestos que pagamos, es decir, también le pagamos esto. Por lo tanto, que también, digamos, hay que revisar la fiscalidad en todos sus detalles, porque en todos ellos, sin duda, nos están esquilmando. En resumen, que cuando hablamos, decíamos, del sistema tributario, de lo que se trata, por supuesto, es de conseguir un sistema tributario que grave cada vez menos al consumo, es decir, que sea todo lo contrario a lo actual, que grave cada vez menos al consumo, que es lo más injusto, en el sentido de que cuando se paga al consumir, uno puede ser muy pobre, como decía, el indigente termina pagando, y se grave cada vez más en función de la renta y en función del patrimonio. Pero como hemos estado señalando, y creo que también lo señalaba Arturo, resulta que en los últimos años, tanto a nivel regional como a nivel nacional, se ha eliminado el impuesto de sucesiones, que tal como estaba, en realidad no era muy útil, pero permitía conseguir unos cuantos miles de millones de euros que hubiesen servido para no congelar las pensiones, por ejemplo. Pero en todo caso, lo que reivindicamos es un impuesto al patrimonio que, por supuesto, no grave al trabajador por tener una vivienda. Eso es francamente injusto. O que si lo grava por tener una vivienda, sea solo a una vivienda a partir de un valor que evidentemente no sea, digamos, el de una vivienda modesta. Que cuando uno se haga una vivienda de lujo, por decirlo así, o de un valor significativo, pues tenga que pagar algo de impuesto. Pero que sobre todo grave a que no tiene una, sino cuatro y, digamos, y mucho más patrimonio en un montón de aspectos. Entonces, el impuesto también al patrimonio debería ser un impuesto progresivo, es decir, que aumente en función del patrimonio que se posee, partiendo, insisto, de niveles que no graven a los trabajadores. Esto se ha eliminado, prácticamente se ha eliminado el impuesto a las sucesiones, el impuesto al patrimonio. Resulta que ahora alguno se ha dado cuenta que ha sido un error. Bueno, estamos en campaña electoral, ya sabemos lo que pasa en campaña electoral, ¿no? Entonces, resulta que en toda esta dinámica, mientras tanto, se nos ha aumentado el impuesto al valor añadido, se han aumentado una serie de tasas, como estamos señalando, y por lo tanto cada vez pagamos más impuestos. Si nosotros comparamos la presión fiscal, que se llama, que es el porcentaje de impuestos que se pagan sobre el Producto Bruto, esta prácticamente se ha mantenido igual. Pero si comparamos la presión fiscal de los trabajadores, es decir, el porcentaje de impuestos que pagan los trabajadores en relación a las rentas salariales, ha crecido de forma descomunal, mientras que ha descendido la presión fiscal sobre las rentas de capital y sobre los ricos. Es decir, estamos en un sistema cada vez más injusto, más regresivo, y que de hecho todo indica de que va a ir a empeorar. Los anuncios que vamos teniendo van en esa línea. Por lo tanto, digamos que esto es lo que se refiere al sistema tributario. Pero es que además, este sistema tributario, y en eso obviamente tendréis mucho más detalle con Liliana, en este sistema tributario se da de que efectivamente los que pagamos, a los que se nos exige, son a los que tenemos rentas salariales. A los demás, digamos, sobre todo las empresas, tienen una y mil maneras de eludir, de evadir y, por supuesto, hasta de desgravar legalmente, como lo que decía. Es decir, esto que decía, cuando se van a una cena, pasan la factura como, digamos, propia de la actividad. Y esto, obviamente, tiene una significación muy importante. A eso podríamos añadir una serie de cuestiones. Pero decía que, además de todo esto, hay una evidente elusión y evasión fiscal. Los que se dedican a fiscal suelen distinguir entre eludir y evadir, entendiendo que evadir es ilegal y eludir es encontrar, la trampa dentro de la ley para que no entres en delito, pero en realidad lo que estás haciendo es evadir. Bueno, Pero hay parte de la elusión fiscal que está realmente consentida por todos los gobiernos, el de España y los organismos internacionales, en la medida de que se permite a las empresas que hagan actividades en lo que se llaman paraísos fiscales, que son lugares donde no existe prácticamente imposición fiscal o es bajísima. Está claro de que si los gobiernos disponen, por ejemplo, de que ninguna empresa pueda operar en esos lugares, de la misma manera que ahora están diciendo, o por ejemplo, durante muchos años hicieron un bloqueo contra Cuba con el argumento de que no había democracia, pues, por ejemplo, ¿por qué no hacen una política de un embargo contra los paraísos fiscales? Digo yo, ¿qué les parece un bloqueo de esto? Y además una condena absoluta a los que operen en esos paraísos fiscales. Es decir, se los bloquea y al que opere con ellos automáticamente se los considera que está cometiendo un delito. Nada de eso está planteado. De hecho, lamentablemente no puede estar hoy el compañero Víctor Morena, que ya hemos mencionado en otra oportunidad, que es un experto en cuestiones fiscales, de persecución del fraude fiscal, porque ha estado trabajando muchos años en la Agencia de Persecución del Fraude Fiscal. Pues efectivamente, él y otros colegas nos han señalado que cuando se invierte un euro en la persecución de la evasión fiscal, se consiguen 12. Es decir, es el filón para conseguir ingresos fiscales. Y resulta que se han reducido en el presupuesto de estos últimos años, se han reducido los recursos destinados a la persecución del fraude fiscal. Por lo tanto, yo creo, propongo a estudiar la posibilidad de, digamos, demandar al gobierno, a las instituciones, por complicidad con el fraude fiscal, porque si resulta que en vez de perseguirlo le quitan recursos a su persecución, pareciera que lo intentan incentivar. Por lo tanto, ahí hay otro problema. Tengamos en cuenta que normalmente la evasión fiscal se ha considerado, digo, en condiciones precrisis, de un 25% respecto al PIB. Ese 25% respecto al PIB nos podría significar aproximadamente, digamos, 100, digamos, es un cálculo aproximado porque representa, digamos, lo que se podría calcular, que se podría obtener de los distintos impuestos a lo que se podrían ver afectados por esa actividad económica. Pero entre 70 y 100 mil millones de euros. Es decir, resolvemos todos los problemas de déficit fiscal sin necesidad de reducir el salario de los funcionarios, sin congelar las pensiones y sin aplicar todas las medidas genocidas en el terreno económico y social que se están aplicando, que están afectando gravemente a los ciudadanos. Por lo tanto, perseguir el fraude fiscal, perseguir a los paraísos fiscales, es sin duda una cuestión de primer orden. Luego, otro conjunto de medidas que permitirían resolver la cuestión fiscal, la cuestión del déficit fiscal que existe, y que reitero, existe sencillamente, no olvidemos que antes de entrar en la crisis teníamos superávit, es decir, los ingresos fiscales eran superiores al gasto público. Solo cuando se produce la crisis y se da, como dijimos, la caída de ingresos y las ayudas masivas a la banca, pues tenemos, y por supuesto, y aumenta la evasión fiscal también, tenemos el déficit que tenemos, que ha hecho aumentar la deuda. Por lo tanto, decía, si se aplicaran medidas de persecución del fraude fiscal, de recreación de un impuesto al patrimonio, que se puede llamar impuesto al patrimonio, digamos en función de lo que hicimos, ¿y por qué no? Si resulta que a los funcionarios se les puede imponer, con independencia de las rentas que obtienen, se les puede imponer, que por cierto, digo, los funcionarios, todos, y esto parece una reivindicación, digamos, individualista, pero no, digamos, accedieron a la condición de funcionarios, digamos, aportando una serie de condiciones para ello, ¿no? Pero resulta que los que en estos momentos se están beneficiando no han aportado ninguna condición. Resulta que hay varios que se dicen perjudicados por la crisis, como grandes tiendas, digamos, de marca, en torno a la Puerta del Sol, que están recibiendo ayudas en estos momentos con nuestro dinero, con el pretexto que las manifestaciones en la Puerta del Sol les han perjudicado. Pero esto es de vergüenza. Por supuesto que los pequeños empresarios forman parte de los intereses que defiende este movimiento, pero los pequeños empresarios, no los que tienen realmente grandes rentas, de hecho con locales carísimos en la Puerta del Sol, que además son esencialmente las grandes empresas como el Corte Inglés. Por lo tanto, decimos, hay una serie de políticas de cómo, a quién se le da, cómo se gasta, no olvidemos que eso es gasto público, lo que acabo de mencionar, cómo se gasta el dinero. ¿Y cómo se recorta? Decía, si en vez de recortar a los funcionarios o a los pensionistas, por ejemplo, se pidiera un impuesto patriótico a los superricos de un 5%, solamente un 5%, excepcional, excepcional. Podríamos tener entre 50.000 y 100.000 millones de euros de ingresos que permitirían, junto con la evasión fiscal, pues ya tener dinero para repartir para todo el mundo. Evidentemente, son cosas que se pueden hacer. De hecho, la ex mujer del dueño de Inditex, ¿cómo se llama? Rosalía Mera. Rosalía Mera dijo que simpatizaba con el movimiento. Desde aquí, yo creo que lo tenemos, estamos estudiando como iniciativa, pedirle que sea nuestro estandarte para reivindicar un impuesto excepcional, patriótico a los superricos, de por ejemplo entre el 5 y el 10%. A ver si efectivamente, realmente está con el 15M. La manera de demostrarlo sería esa, lo demás sería cinismo. Bien, a partir de esto, decía, indudablemente, las claves de reconstrucción de la situación fiscal de España y de cualquier país pasan por construir un sistema fiscal tributario absolutamente justo. Por supuesto que también hay que contemplar el gasto. Ya lo creo que lo hemos señalado pues en distintas sesiones, de cómo, obviamente, el gasto público también debe ser justo. El construir permanentemente AVE, y esto lo decíamos en sesión anterior, AVE que suponen unas inversiones descomunales para, digamos, un transporte que luego los trabajadores no pueden usar porque es absolutamente caro y por lo tanto se tienen que ir en autocar, quiere decir que está al servicio solamente de gente de ingresos medios para arriba, y sobre todo de las grandes empresas, porque si vosotros buscáis un billete con descuento en Renfe para los próximos meses, no vais a encontrar ninguno. Están todos copados por las empresas que los utilizan precisamente para ahorrarse dinero. Por lo tanto, al fin y al cabo, estamos en la misma situación. Entonces, en ese sentido decía, por un lado, el sistema tributario debe reformarse, pero también debe estudiarse el gasto, porque antes de mantener, digamos, una línea de aves que es la segunda más larga del mundo, ya lo hemos señalado esto, como si fuésemos el segundo país más rico del mundo, diría yo. Y después de China somos, después de China, por delante de Alemania, de Francia, pues también habrá que estudiar esto. Pero sin duda, las cuestiones principales pasan por esto. Reconstruir el sistema tributario, hacerlo con un criterio progresivo, también considerar el gasto. No obstante, para evitar confusiones, por favor, quiero subrayar que el problema que tenemos no es la deuda pública. Digo esto porque estamos enfatizando aquí el papel que tiene el sistema tributario en la generación de deuda pública. Pero ese no es nuestro problema. El problema que tiene España, el problema que tienen los países europeos, es la deuda privada, sobre todo de los banqueros, que son los que están fuertemente endeudados porque han especulado con dinero prestado. En muchos casos, prestado por el sector público, que se los ha dado el Banco Central Europeo al 1% y especulan luego comprando deuda de los países a los que las agencias de rating le suben la prima de riesgo y obtienen 5 o 6 veces más. Por lo tanto, repito, la cuestión es sin duda la del sistema tributario desde el punto de vista de la equidad fiscal, porque también el sistema tributario permite eso. En una sociedad justa, el sistema tributario permite dar, digamos, a gastar en función de las necesidades de la población. Entonces resulta que lo lógico, en vez de lo que está ocurriendo ahora, es de que paguen más los que más tienen para ayudar a los que menos tienen. Y no ya solamente por una cuestión de justicia, que por supuesto es lo primero, pero hay quienes la palabra solidaridad la tienen excluida de su diccionario personal. Pero bueno, a eso le digamos, por lo menos que tengan cerebro, porque, digamos, los que no creen en la solidaridad piensen que simplemente 4 millones o 5 millones de personas desocupadas, que no tienen, además, ingresos, que no reciben ninguna ayuda, dejan de consumir. Si dejan de consumir, dejan de contribuir con el panadero, con el peluquero, que, digamos, dejan de contribuir con impuestos, y al fin y al cabo la pescadilla que se muerde la cola, y eso acentúa la recesión. De hecho, si todos los datos indican que la cosa se agrava, es porque precisamente la política actual va destinada a meternos cada vez más la mano en el bolsillo para convertirnos en esclavos, pero a su vez cargándose la gallina de los huevos de oro, porque al fin y al cabo resulta que los que sostenemos este cotarro, digamos, asumiendo, digamos, el trabajo por un salario por debajo de lo que nos corresponde, pagando impuestos por encima de lo que nos corresponde, somos los trabajadores. Y en la medida de que cada vez haya menos trabajadores, pues en algún momento no les va a quedar más remedio que, como ya está ocurriendo, convertir a algunos empresarios en trabajadores. Por eso también es importante que los pequeños empresarios sean conscientes de que el sistema tributario tiene que ser también justo con ellos, pero los aliados de ellos somos los trabajadores. Ellos viven del consumo interno, no viven de las exportaciones. Y por lo tanto, digo esto porque ahora los cantos de sirena en campaña electoral son que a los primeros que se va a ayudar es a los pequeños y medianos empresarios, porque piensan de que ahí hay un caudal de votos importante. Por supuesto que a los pequeños y medianos empresarios también hay muchos que necesitan ayuda, pero también hay muchos que evidentemente ya son más medianos grandes empresarios que no pagan los impuestos que deben pagar. Pues entonces también a esos habrá que pedirles que sean responsables y los paguen. Por lo tanto, la cuestión es todo un conjunto. De esas cuestiones más en detalle referidas al fraude fiscal, a la tributación y demás cuestiones, nos va a hablar ahora en profundidad Liliana. Los dejo con ella.